Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Ahora estamos llamados a caminar cultivando la virtud de la esperanza. Esa tiene una dimensión sobrenatural y otra natural. Hay gente que vive solo de esta última, poniendo toda su confianza en las cosas seculares. Los cristianos cultivamos la virtud sobrenatural que nos permite poner toda la confianza en Dios y en sus promesas, y también buscamos lo mejor para este mundo mientras peregrinamos. Acá abajo sabemos que hemos de apoyarnos en Dios y en sus promesas, sabiendo que Él no defrauda. Es importante tomar conciencia de que Él nos asiste para buscar lo mejor, aquello que es su voluntad. Hemos de partir siempre que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Si nos apartamos de ella, aunque nos parezca que es bueno, después termina siendo perjudicial, y al revés. Si buscamos lo que Él quiere, eso nos fortalece. Acá nos apoyamos en Dios. Solos no podemos. Sucede muchas veces que una madre, un padre o cualquiera que piensa en todo lo que tiene que hacer y con sus propias fuerzas no puede. Pero es allí en donde se ha de acudir a Dios. Él nos dará su gracia para que lo que estamos llamados a realizar lo hagamos con eficacia. En eso consiste la esperanza, que nos hace vislumbrar el más allá, pero acá nos facilita para confiar en su misericordia. Aún en los momentos más duros de la existencia, la esperanza nos fortalece, como lo vemos en aquel cuadro de George Watts, expuesto en la Galería de Tate de Londres, sobre la esperanza. Se visualiza una mujer que tiene los ojos vendados sobre un globo terráqueo, contemplándolo, que tiene en sus manos un laúd con las cuerdas rotas, excepto una que representa la esperanza. Y ella está con su oído atento a su sonido. Ello representa que cuando todo se derrumba, lo que nos sostiene es la esperanza. Todos la necesitamos más que cualquier otra cosa de este mundo. Hemos de buscarla en Dios, ante todo, poniendo los medios para que sea Él quien nos siga sosteniendo en medio de los vaivenes de la existencia. Alimentemos muchos pensamientos positivos, llenos de esperanza. Así, de esa manera, vamos visualizando las maravillas que nos aguardan. Evitemos siempre el pesimismo en el pensar y al hablar. Cuando nos demos cuenta que estamos un poco negativos, rectifiquemos, porque es muy saludable cultivar emociones llenas de esperanza. Así, de esa manera, estaremos mejor y podremos ayudar a otros. Y así, juntos, intentaremos construir una sociedad más justa, fraterna, segura, sin...